Sé que te tengo enculao. Cuando te bailo así pegao, te vas conmigo obligao. Con los ojos cerrao, con los ojos cerrao. Te conozco, pero me gusta si bailamos pegao. Bien acaramelao. No te conozco, pero me gusta si bailamos pegao. Con los ojos cerrao. Esto se baila como quiera. Para ti soy la primera, ni segunda ni tercera. Movimiento de cadera. Dale fuego a la nena. Que cuando yo te toco se enciende la moto. Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido me hagas el milagro pa' que también se enculen conmigo y mi nombre lo lleven tatuado. Amén. Enculao, apretao, sigue bailando con los ojos cerrao. Enculao, apretao, sigue bajando con los ojos cerrao. No te conozco.